me cago en este bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues hoy empezamos tempranito, ¿eh? Teniendo en cuenta que siempre te digo que son como 4 o 5 minutos sobre las 11, te cuento que solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana de jueves. Hoy estamos ya a 4 de septiembre. De septiembre. Igual te digo enero, que te digo septiembre. Hoy hace frío, así que vamos a ponerle el mes de noviembre. 4 de noviembre de 2021, tenemos una temperatura en el centro de la ciudad, más bajita que la de ayer, 15,7 grados según marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes, algo que puedes ver en cualquier momento del día, conectando, pues así de fácil, la televisión local, Teleelch, en tu televisor. La humedad del 48%. También nos escuchas a través del 101.4 Teleelch Radio Marca, desde hace ya más de 30 años. Acompañándote, espero, aunque sea un ratito cada día, a través del dial. Y no olvidamos las nuevas tecnologías. Tenemos la app de Teleelch y también tenemos teleelch.es para que puedas escucharnos, estés donde estés. Bueno, hoy tengo una suerte, madre mía, ahora os cuento. Tengo el estudio lleno y a mí me encanta que venga gente al estudio. Y además viene lleno de magia y de mucho humor, como nos gusta estar también en el programa. También tienes, ya sabes, el número de WhatsApp para que participes, nos cuentes lo que te apetezca a través del 665-896450. Te leemos en directo o te escuchamos en directo. Sin olvidar que vamos a tener un montón, espero que de buena música, que te acompañen este jueves. Y es que la semanita se nos está pasando volando. Estamos ya casi casi en el fin de semana. Buenos días, bienvenidos a Entre Amigos. Oh, Pues como nos gusta a nosotros empezar con mucho ritmo cada una de las mañanas aquí en Teleelche Radio Marca, de 11 a 1 estamos entre amigos. Entre amigos me encuentro yo, los que estáis viendo televisión ya veis que tengo un montón de gente conmigo en el estudio, pero vamos a ir por partes. Dani, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Uno de los amigos y además compañero, pues es mi compañero Daniel González, que viene a hablar de lo suyo, ¿verdad? De el análisis. Vengo a hablar de mi libro, como siempre. De tu programa en este caso, lo del libro ya veremos, todo bueno, se andará, ¿vale? Ya sabe. Pero cuando lo saques avísame. Sí, sí, no ¿vale? te preocupes, la primicia Venga. Aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos esta noche en el análisis? Bueno, pues después de la semana pasada, que recordarás que tuvimos ese debate con representantes de los componentes para el calzado, esta semana hemos dado una vuelta de tuerca y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver puramente con la política. Y para ello no vamos a contar con los concejales habituales, sino que vamos a contar con representantes de los partidos políticos, de cuatro de los principales partidos políticos de la corporación municipal. En esta ocasión vamos a hablar de tema económico, tema de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y, por tanto, de proyectos que Elche todavía sigue a la espera de que se le asigne una dotación económica. Vale. La pasada semana celebraron el pleno ordinario y hubo dos partidos, PSOE y Compromís, que presentaron una moción para pedir a la Consellería que invierta más dinero en Elche y al Estado para que destine parte de esos presupuestos generales del Estado aquí en nuestra ciudad. Uh-huh. Esa moción fue aprobada por todos los grupos políticos, a excepción de Vox, y vamos a ver en este programa si esas mociones que instan al Gobierno a darnos dinero, si realmente se cumplen o son papel mojado. O sea, nada despreciable el tema de hoy, porque además, como siempre, son de plena actualidad e interesantes para todos. Esta misma mañana hemos conocido que las cuentas autonómicas del Consell no contemplan ninguna partida nueva para Elche. Somos el hermano pobre de la Comunidad Valenciana, como siempre. De hecho, Alicante es la provincia que tiene una menor inversión por habitante. Tocamos a 8,5 euros por cada habitante de inversión, lo cual nos deja a la cola de todas las provincias de todo el país. Con lo cual vamos a hablar de esta cuestión, infrafinanciación. Proyectos pendientes, tenemos pendiente finalizar la Ronda Sur, la mejora de las conexiones con el aeropuerto y Elche Parque Empresarial, sí. Y una serie de temas que desglosaremos en el programa y que sin duda va a ser interesante porque contamos, como digo, con partidos políticos. Y dime a quiénes tienes. Pues en este caso vamos a contar en representación del Partido Socialista con Vicente Agulló. Por parte del Partido Popular tendremos a Sergio Rodríguez. En representación de Compromís vendrá Eva Irles. Y finalmente, en representación de Vox vendrá, en este caso, Aurora Rodil. Ella es concejal, haremos una excepción porque no nos han proporcionado a nadie del partido. Así que será Aurora Rodil quien esté en representación de Vox. Bien, y eso es esta noche a las 10:15 de la noche. Pero como siempre, por si alguien se lo pierde o quiere recuperar algunos de los ya emitidos, también lo puede hacer. Claro que sí, si no pueden verlo, como siempre nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube y nuestra página de Teleelch a partir del viernes. Pueden verlo. Pero bueno, yo les espero a todos esta noche, 10:15 en la tele. Gracias, Dani. Gracias, que vaya bien, que ya sé que los jueves vas muy liado, pero tienes el detalle de pasarte por aquí y contarnos lo que vamos a ver esta noche. Gracias a ti por invitarme, Rosa. Gracias, Dani. Hasta buen día. Hasta seguimos en Teleelch Radio Marca. Nos vamos un momentito a dar una vuelta, como diría Paco Gómez, por escaparates de nuestra ciudad y estamos de vuelta en nada, ¿eh? Así que ni te muevas. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen y reserva 100% online en 300 de modelos. Das Welt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Este fin de semana ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Diversión asegurada en la mejor Feria de Elche. Ya sabes, sin problemas de aparcamiento. Feria de San Andrés, principio carretera Matola, sector quinto. Tele-Elche, Radio Marca, sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Tele-Elche Televisión o Tele-Elche.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Tele-Elche, Radio Marca, porque nos gusta Elche. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Ay, que me gusta a mí el buen rollo. Y mis invitados, los que tengo hoy, pues traen eso, buen rollete, traen humor, traen mucha magia. Literal, ¿eh? Todo lo que digo es literal. No tengo música de magia, o sí tengo, pero no la he buscado, pero tengo mambo. Os vale el mambo, chicos. Podéis hablar, tenéis los micros abiertos. ¿Qué es la música de magia? Yo qué sé, de esa que se pone así como muy, ¿no? Ta-ta-cha-chan, Joan. Esta que suena la entiendo como música de magia. O sea. Oye, mola, ahí estar, ¿eh? Bueno, voy a presentaros. Joan Vidal, nuestro mago de cabecera de los viernes en Tele-Elche. Hoy tengo la suerte de contar contigo también aquí en el estudio de radio. Y eso, que te ha dado por pasarte por aquí. Me pones hasta nerviosa. ¿Por qué vienes, Joan? Hola, Rosa. Bueno, pues un placer estar aquí. Bueno, ya no te veo en la tele, pero claro, tenía ganas de hacerte una visita por aquí también. Qué bien, y a mí que me encanta que hayas venido. Y es que, Joan, no vienes por cualquier cosa, tú puedes venir cuando quieras, por lo que quieras, ya lo sabes, pero es que me traes unos invitados, madre mía, cuéntame un poco. Invitados de lujo, jolín. Sí, sí. Pues traigo por aquí a dos amigos fantásticos, que son Adrián y Caterina. Adrián Carratalá, que es un mago fantástico, que viene acompañado de Caterina. Y nada, pues vienen a comentarnos un poquito qué tal les va con esto de la magia, que bueno, ya te digo que es fantástico. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Caterina. Buenos días. Es un placer teneros en el estudio. He tenido ya la suerte de entrevistarte ya hace algunos añitos por aquello de aquel espectáculo maravilloso que nos hiciste vivir, El Gran Secreto. El Gran Secreto. Te tuve aquí y bueno, fue, a mí me encantó, tengo que decirte que lo vi, estuve presente y flipé, vamos, alucinamos la familia entera, alucinó con tu espectáculo. Pero vamos a hablar, si te parece, bueno, un mago que no es de muy lejos. Creo que eres de aquí, ¿eres de Petré? De Petré, de aquí Petré, al ladito. Es que no hay que irse muy lejos para encontrar buena gente. ¿Y qué te parece si empezamos hablando? Porque vamos a hablar también de dónde podemos verte próximamente, pero he tenido, he hurgado un poquito para ver algo más de ti, de vosotros. Y además de que, bueno, Adrián Carratalá, mago creativo, dos veces campeón de España, si lo dejo de magia, ¿no? Lo dejo pasar, que no es nada que no sea importante. Pero además hace unos añitos, en 2019, actuaste en un programa, bueno, no sé si es un concurso y programa de televisión a la vez o... Es un programa de televisión disfrazado un poco de concurso, pero ¿verdad? No deja de ser un programa de televisión. Sí. Programa de televisión, estamos hablando de, bueno, que un programa de televisión que se graba en Las Vegas, ¿no? Se hace en Las Vegas, sí, eso se llama Penn & Teller. Fulas. Y fulas, exacto. Sí, engáñanos. Penn & Teller, fulas. Mm-hmm. Eso quiere decir engáñanos. Sí, eso. Pues tú lo hiciste muy bien. Yo les engañé. Es que no sé inglés. Sé que Penn es uno y Teller es el otro. Eso los es. Dos jurados, ¿no? Eso es. Mm-hmm. ¿Ellos son, se dedican a esto también? ¿Quiénes son estos? Penn & Teller son dos de los mejores magos del mundo. Llevan 45 años sobre los escenarios. Aquí en España quizá no son muy conocidos, pero en Estados Unidos son eminencias. Llevan, o sea, 45 años, imagínate, han salido miles de programas de televisión en Estados Unidos, han hecho series, participan en, habitualmente hacen cameos en series de humor y demás, tienen sus propios especiales, o sea, son personas muy a tener en cuenta. Te lo pregunto por eso, porque no te han premiado cualquiera, entonces, porque en este concurso o programa de televisión, uh-huh. tú te llevaste el premio. Claro, sí, sí. En por la, eso te lo digo. En aquella primera ocasión, sí, sí, el programa consiste en que magos creativos de todo el mundo tienen que ir a ese escenario en Las Vegas y presentar uno de sus inventos mágicos, uh-huh. Un truco de magia, e intentar que estos dos magos, que tienen tanta experiencia, no sepan cómo lo has hecho. O sea, un truco que engaña hasta a los propios magos. Pero es que lo conseguiste. Lo conseguí, sí, sí. Además fue algo muy divertido también. Bueno, yo todavía flipo con lo del anillo en el zapato. Yo sí. digo, pero si yo he estado súper atenta, porque es que con él he aprendido a estar súper atenta, porque te hace la magia tan de cerca que dices tú, venga, no puede ser. Pues sí, sí puede ser. Pues estaba viéndolo en YouTube, que está por si alguien quiere verlo, uh-huh. En tu página además, ¿no? Está en tu sí, web. Sí, si buscan Adrián Carratalá... o en YouTube o adriancarratala.es me van a encontrar y lo pueden ver, sí. Y claro, lo que es que no te agachas en ningún... Es que estás todo el tiempo... No, a que está bien pensado. Oye, bueno, no digo más. Quien quiera ver con qué te llevaste ese premio, pues nada, que entre en YouTube o en tu perfil. Uh-huh. Otra cosa que te he comentado que yo no sé inglés, porque además todo lo haces en inglés. Hablas muy bien inglés porque no te entendí nada. O sea, tienes que hablarlo perfectamente bien. Me defiendo. Pero además me encantó ver cómo se divertía el público. Sí, sí, sí, al final... No sé qué decías, pero la gente se estaba riendo muchísimo a la vez que estabas haciendo magia. Pues yo tampoco sé lo que estaba diciendo, o sea que... Sí que lo sabes, venga. Sí, venga. Lo sé, sí. Y otra cosa, ¿qué te dijeron para que terminara el espectáculo como acabó? ¿En paños menores? Pues en aquella primera ocasión... Cuando acaba el truco de magia, este jurado, estos dos magos veteranos, tienen que ser capaces de adivinar cómo lo has hecho. Entonces empiezan a darte posibles soluciones. Oye, pues yo creo que lo has hecho así, yo creo que lo has hecho así. En aquella primera ocasión, si recordáis, hice que un anillo de una espectadora desapareciera y apareciera atado en mi zapato. Entonces ellos sugirieron, a lo mejor has ocultado alguna trampa debajo de la ropa, por el pantalón has hecho algo. Y entonces yo, ni corto ni perezoso, me desnudé en directo, me quité toda la ropa y se la di a ellos para que pudieran comprobar que no había nada extraño en la ropa. Y lo fliparon. Y así recibió el premio en calzoncillos. Eso es verdad, ¿eh? Eso sí, eran muy discretos, ¿eh? También tengo que decir que eran muy discretos. En calzoncillos y calcetines, sí. Vaya tela. Bueno, pues esa fue en una primera ocasión, uh-huh. pero has vuelto hace nada, hace una semanita. Hace una semana que han vuelto a emitir otro episodio. Y eso, por cierto, que es una gala que está presentada además, para quien no lo sepa, yo he estado mirando por la actriz Alison Hannigan, uh-huh. que igual así no nos suena, pero si hablamos de Scary Movie... lo mismo ya, ¿no? Buffy, Cazavampiros, Cómo conocí a vuestra madre, La chica pelirroja. Sí, sí, sí. Esta actriz, bueno, pues es de humor, ¿no? Es uh-huh. una actriz cómica y es ella quien lo presenta. Dice, ¿cómo? Adrián Carratalá. Adrián hace ya énfasis ahí en Adrián Carratalá. Y esta segunda vez, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuéntame. Pues esta segunda vez ha sido un poco casi dicho y hecho, porque claro, los productores del programa ya habían contactado conmigo en otras ocasiones para volver a actuar allí, pero por culpa de la pandemia no se podía viajar a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces lo que ofrecían era la opción de grabarlo y enviar un vídeo y salir en el programa en vídeo. Entonces yo siempre había rechazado esa opción. No, yo digo, yo prefiero o viajar a Las Vegas o hacer otra alternativa. Entonces, este año contactaron conmigo una vez más y me dijeron, oye, Adrián, ¿podrías preparar algo para hacer desde tu casa? Y yo dije, pues, mira, se me ha ocurrido una idea. Y entonces preparé una idea rápidamente, en cuestión de 2 semanas estábamos grabando, solo que en lugar de hacerlo grabado, que a mí eso no me gustaba, enviar un vídeo y ya está, lo hicimos en directo con ellos. Entonces, es que el grabado puede llevar a confusión. Claro, y claro. Somos muy malos. Sí. Y pensaba, venga, va, claro, pues está grabada, Dios sabe cómo edición, portan, que ahora con las nuevas tecnologías y todo esto se puede hacer cualquier cosa. En directo, pero yo creo que lo que menos se podían imaginar ellos es que además del directo iban a participar ellos desde el estudio. Claro, claro, porque hasta ahora en esta... Bueno, desde el plató, estudio es esto. En esta nueva temporada todos los magos internacionales están participando con vídeos pregrabados, que está muy bien, pero porque por la propia limitación de los viajes a Estados Unidos. Pero yo les propuse algo diferente, les dije, no, yo quiero hablar con ellos en directo, quiero que sea una videollamada, quiero que vivan la magia en directo. Y entonces así lo hicimos, a las 11:30 de la noche estaba yo en casa preparando con el estudio y todo, y para ellos era media mañana allí grabando. Fíjate, y tú en un momento, Sí, y, sí. Bueno, pues no sé si quieres que desvelemos o que lo un poquito como... o que lo vea la gente, cómo interactúan desde España y ellos en Las Vegas. Eso es. Yo creo que fliparían, ¿no? ¿Qué te dijeron? Porque como ya he dicho, no sé inglés. Pues se quedaron alucinando, porque claro, yo esta vez, ahora que ya los conozco, ya tuve la oportunidad de estar allí en Las Vegas trabajando con ellos una semana y me contrataron para inventar algunos de sus magias y demás. Qué bien. Entonces, ya conozco un poquito sus gustos, sé lo que les gusta, sé lo que no, son... unos amantes de la cartomagia española, de la magia con cartas en España. Les encanta la magia con cartas que hacemos en España. Y yo no hago magia con cartas, pero sabiendo que a ellos les gustaba, pues preparé una cosita especial para ellos de magia con cartas. Pero, como es a través de la pantalla, es con cartas imaginarias. Y no digo más. Participaron y se entregaron a tope, sí, tanto a tope. La presentadora como ellos dos. Todos. Lo que he visto es se entregaron a tope. Yo imagino que Joan o Adrián, eso se agradece, ¿no? Que a quien le estés pidiendo colaboración, no sea reticente o no, que se preste al juego. Sí, y además como ellos son magos, encima lo entienden perfectamente bien y se meten en el papel, o sea que la verdad es que fantástico. Sí, pero ella también la presenta, ella es actriz cómica y tal, pero yo la vi que estuvo muy dispuesta a presentar un programa de magia, entonces ya está acostumbrada también a ver a magos y tiene un rol muy bueno, la verdad. Sí. Vale, hay una parte también importante en esto de Adrià Carratalà, que es, Caterina, buenos días Caterina, que estás aquí al lado muy calladita, pero claro, ahora vamos contigo porque creo que eres una parte muy importante de este dúo, ¿no? De Adrià Carratalà. Eres, quien está ahí al otro lado y que, como yo he leído, la otra parte del equipo, que se ocupa de todos los detalles para que el show sea perfecto, que haces la magia que no se ve. Sí. ¿Cómo es esto, Caterina? Lo siento, Caterina, has venido. O sea, has venido. Esto es como cuando vas a un show de Adrià y no participas, no haber venido. Traición, la verdad. Claro, hay que estar preparado. Cuéntanos. A ver cómo cuéntanos tú. Tengo que decir que Caterina en la escena nunca habla. Caterina tiene un personaje mudo y esta va a ser la primera vez que escuchéis su voz. Es verdad. Lo siento, Caterina. A ver, pues... Claro, me ocupo de cosas y detalles que... a simple vista no se ven, pero son muy importantes para que todo el conjunto y la magia salga perfecta. O sea que es importante tener a una persona a tu lado, muy de confianza, o como decís, es tu alma gemela, para que todo, para que esa magia... Claro, son cosas muy pequeñitas que a simple vista, no se ven, pero se intuyen. Y hace que el conjunto... se perciba muy bien. Estoy pensando que no te vi poner el anillo en el zapato. No. Sigo pensando, a ver si fue Caterina. Caterina no salió. Esa magia todavía no se ha inventado de encogerme y hacerme otra vez de mi tamaño. No te vi. Aquella vez estuve solo ante el peligro. Pero al final Caterina lo que hace es apagar fuegos. O sea, Caterina hace toda la parte que no se ve y si alguna vez hay algún error, mientras yo estoy hablando por delante, Caterina está solucionándolo por detrás y nadie se entera. O sea, que supongo que es más importante de lo que podemos imaginar, tener una persona como ella para que uno esté también, esto no, pero ella está ahí. Es un juego de dos. Es un juego de dos, totalmente. Sí, ¿Dónde vas a estar próximamente, por cierto? Creo que muy cerquita, además. Bueno, claro, mira, si alguien se queda con ganas de ver esta segunda intervención, la puede ver en YouTube, pero YouTube es YouTube. Hay que venir a ver la cultura en vivo. Y por suerte voy a estar dentro de nada, muy cerquita, por aquí, por la zona. Tengo varias fechas. Tenemos, mira, me podéis venir a ver el día 13 de noviembre, que es este sábado, no el siguiente, en el Auditorio de Castalla. Las entradas se pueden comprar en Atrápalo. Ese domingo, el 14 de noviembre, también me podéis ver en Petrer, en Teatro Cervantes de Petrer, que en este caso las entradas se venden en taquilla. Vale. Y luego el 4 de diciembre, el sábado 4 de diciembre, me podéis ver en Murcia, en la Sala Teatro Estudio de Murcia. Y en este caso las entradas se reservan en el teléfono, tomad nota ahora. Venga, tomamos nota. 669-068-539. Esta es para Murcia. Esa es para Murcia, eso vale. Es. Pues... Así que ya sabéis, 13 de noviembre Castalla, 14 de noviembre en Petrer y el 4 de diciembre en Murcia. Pues yo recomiendo que vivan espectáculos como estos porque son muy divertidos, te dejan como diciendo ¿qué acaba de pasar? No entiendo nada, pero salgo flipando del teatro o del lugar donde vayas a hacer esta magia y... Es genial no entender nada al final, porque, claro, yo cuando estoy con Joan, digo, ojo, es que me dan ganas de que me cuente, ¿no? Uh-huh. Y, pero no puede ser, Joan, ¿cómo lo has hecho? Pero por otra parte digo, sí, me apetece mucho saber cómo lo has hecho, pero por otro lado digo, también quiero conservar ese, ¿sabes? Ese no tengo ni idea, esa sorpresa y eso de que he vivido la magia en directo. Yo siempre recomiendo, ¿no?, que te quedes con lo bonito de la magia, ¿no? El no saber cómo se ha hecho, es normal que tengamos esa parte racional, que queremos saber cómo ha ocurrido todo, pero yo siempre recomiendo justo lo contrario, ¿no? Pensar que ha sido una experiencia mágica, sentir, simplemente dejarte llevar, emocionarte por lo que has sentido en ese momento y que has vivido un imposible. Luego, ¿cómo se ha hecho? Pues bueno, eso no es tan importante. No. Yo tengo que confesar que como mago a veces me siento culpable, porque el cómo se ha hecho a veces es tan chulo. Tan chulo. La parte secreta es tan chula que me quedo con ganas de decir, os quiero contar cómo se ha hecho. Además son espectáculos que lo vives de una manera muy especial, porque se te ve tanto disfrutar a ti. Tus gestos, a ver, hay magos que están en un escenario y hacen magia, pero no conectas. Exacto, no te hacen nada más, ¿no? Vale, sí, puede ser una magia fantástica, pero en todo el proceso a lo mejor no te ha entretenido y no pasa con vosotros. Y en este caso que hablamos de ti, Adrián, lo que he podido ver es eso, que es que estás todo el tiempo así boba, mirando, pero porque no hay un segundo en el que no estés conectado con todo el espectáculo. Esa es mi obsesión, la conexión con el público. O sea, es lo primero que trato de hacer siempre, conectar con el público, que el público se sienta parte de lo que está ocurriendo, que nos hagamos amigos y a partir de ahí ya a disfrutar. Más de verdad. Que se distraigan, que se lo pasen bien. ¿Y qué falta hace, Caterina, ahora? Bueno, ahora siempre, pero quizá en los últimos tiempos, quizá más, el poder ir a disfrutar de eventos así, como estos, que son divertidos, entretenidos, que sales con una sonrisa en la cara, que no sé, que de alguna forma te hacen ser un poco ingenuo y sentirte un poco, ay, ¿no? Un poco niño también, de decir, joder, macho, qué guay, me lo he pasado. Hace mucha falta vuestros shows, vuestra magia y cómo lo vivís, porque además es muy divertido veros a cualquiera de los dos también. Tú eres un pelín más serio. Bueno, no me has visto en teatro, ¿eh? No, es verdad, no. Vale, voy a tener que verte. No, la gente se ríe mucho de él, ¿eh? Sí. Pues nada, no es lo mismo de que con, no sé. Tú. Bueno, eso ya veremos. Y aquí ya hay una confianza, Joan, que bueno, ya sabes, sí. La bromita. No, pero te doy la razón. En magia de cerquita sí que soy un poquito más serio, pero en salón cambio, ¿eh? Salón, ¿sí? Y teatro cambio un poquito. Vale, el venga, rol. Hay que ir a verte. Hay que ir a... Pues es que yo como te he visto tantas semanas de cerquita, pues es que tenía el show para mí sola. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Compartirte ahora se me va a hacer un poco raro. Sí, la verdad que sí. Pero sí, que bueno, por cierto, que también estás trabajando muchísimo. Sí, Joan, la verdad que hay mucho trabajo. Desde y desde que terminó esto de las restricciones no has parado. Nos han dejado muy contentos, la verdad, mucho trabajo. Y mira, aquí en Elche, por ejemplo, tengo, aún queda un poquito, es en enero, el día 8 de enero actuaré en La Lonja, ¿vale? Entonces ahí invito a toda la gente de aquí de Elche, bueno, de Elche y de donde quieran, que vengan a ver el show. Y me va vas a ver y te vas a reír, ¿eh? Seguro. Y además una forma fantástica de comenzar el año nuevo. Uh-huh. Que el 8 de enero es principio de año. Todavía se está felicitando el año nuevo. O sea que hay que ir a ver esta clase de espectáculos. Os iba a despedir, pero no te voy a despedir. O sea, aquí si viene, es como Caterina, ha venido, ha hablado poquito, pero ha hablado, ¿vale? Tú si vienes es porque, no sé, ¿traes algo? ¿Vas a hacer alguna cosita o qué? Bueno, podríamos intentar hacer un experimento. Venga. Esto se hace pocas veces, pero voy a intentar hacer magia a través de las ondas de la radio y que ocurra en la mente de los espectadores. Claro, como no hay nadie aquí para que poder coger cosas, ni vamos a intentar que con las propias palabras cada uno sienta magia en su propia casa. ¿Solo? ¿Así? ¿Solo? Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Venga. ¿Sí? Vamos. Vamos a hacerlo en forma de cuento, ¿vale? Bueno. Yo voy a contar una pequeña historia y es tan fácil como que cerréis los ojos y tratáis de imaginar lo que yo os estoy contando, y te invito a ti, que estás aquí, Rosa, también, vale, que lo hagas con todos nosotros. Okay. Y que cada uno en su casa siga esta historia y siga esta imaginación, a ver si somos capaces de vivir, venga, esa magia. Los que estáis trabajando y conduciendo, dejar la máquina, y los que estáis conduciendo, por favor, no cerréis los ojos. O pararos, ¿vale? O pararos. Venga. Sí, sí. Podéis hacerlo con los ojos abiertos, pero si los cerráis, mucho mejor. Bueno, pues vamos a hacer un juego con la imaginación. Intentaré que la magia ocurra en vuestra mente. Vamos a iniciar un viaje imaginario. Estamos paseando por un bosque mágico. Y a lo lejos hay una pequeña colina, muy verde, coronada por un gran árbol de frutas, y está rodeada por un pequeño riachuelo. Al llegar, descubrimos que la única forma de acceder a la colina es atravesar el puente que está custodiado por un guardián. El guardián nos indica que para poder cruzar, antes deberemos escoger cuál es nuestra mayor virtud. Voy a nombrar ahora unas cuantas virtudes y quiero que elijas mentalmente, tú en casa y tú aquí, Rosa, que elijáis mentalmente la que más os represente. A ver si el guardián nos deja pasar. Elige una de estas virtudes. Solidaridad, madurez, sabiduría, bondad, empatía, felicidad, belleza, esfuerzo, sinceridad y fortaleza. ¿Has elegido una de estas virtudes? ¿Sí? ¿Lo tienes? Genial. ¿Todos en casa también? Pero no me la digas, ¿eh? Es tu palabra secreta. Ahora piensa en la primera letra de esa palabra. Solo en la primera letra. ¿La tienes? Es muy importante que te acuerdes siempre de esta letra. Imagina que estamos en ese puente, a los pies de esa verde colina, pero esta vez en la mano llevamos esa gran letra, una letra mágica, que es la primera letra de la virtud que has pensado. Como esta letra es tan grande y pesa tanto, la vamos a levantar con las dos manos y se la mostramos al guardián. El guardián, que es tan sabio, enseguida reconoce qué virtud es y nos deja pasar. Ya estamos dentro, genial. Pero ojo, no te olvides de la letra, ¿eh?, que la necesitaremos más tarde. Paseando ahora por la colina, llegamos hasta la cima, donde hay un gran árbol de frutas. Es un árbol mágico, porque en cada rama tiene un fruto distinto. El guardián nos avisa, desde la distancia, que solo podemos coger una fruta. Pero no cualquier fruta, sino solo aquella que contenga en su nombre la misma letra que llevamos en la mano. Ah, claro, por eso era tan importante esta letra mágica. Ahora voy a nombrar cada uno de los frutos que hay en el árbol y recuerda, tú tendrás que elegir solo aquel que en su nombre contenga la misma letra que estás pensando. No hace falta que empiecen por la misma letra, simplemente que esté contenida en el nombre. Las frutas que cuelgan de las ramas son naranja, kiwi, coco, frambuesa, granada, piña, uva, papaya, plátano y guinda. Son muchas frutas, ¿verdad? Espero que hayas podido reconocer cuál de ellas contiene en su nombre la misma letra que estabas pensando al principio. Imagina que te acercas al árbol y arrancas esa fruta. Recuerda solo la fruta con tu letra. Ahora acerca esa fruta a tu nariz e imagina su aroma. ¿Verdad que huele bien? Lo estáis haciendo tan bien, tenéis una imaginación tan fuerte, que es como si yo también estuviera oliendo allí, como si estuviera, casi puedo oler esa frambuesa. ¿Estáis pensando en la fruta frambuesa? ¿Frambuesa? ¿Sí? Bueno, si hemos conseguido adivinarlo, quiero que nos llaméis, que escribáis en redes, que lo contéis. Tenéis el número de WhatsApp, pero es que yo estaba pensando en la frambuesa. ¿También estabas pensando en la frambuesa? ¿Y cómo te has quedado? Pues mira, fue como, a ver, había mucha... ¿Por qué la frambuesa? Bueno, que nos cuenten, que nos escriban, o sea, y que nos cuenten. Hemos elegido la frambuesa a todos. A ver, el 665-896-450 es nuestro número de WhatsApp. Podéis escribir, para contarnos si estabais pensando en la frambuesa. Da igual que ya se llama, que se marche Adrià Carratalà, pero el programa continúa hasta la una de la tarde. Así que podéis escribirme sobre esto, qué os ha parecido este... Esta historia, así que no sé. Pero es verdad, estaba pensando en la frambuesa. Qué bonito. Estaba pensando, soy alérgica a ella, espero que no me pida que me la coma. Te lo juro. Porque como haga la magia de que va, me va a saber a frambuesa, y ya verás tú la que liamos. Acabamos hoy en el programa. Hospital imaginario. Imaginario. No tengo medicinas arriba, o sea que no pasaría nada. Bueno, pues si has conseguido hacer magia mental, ¿qué podrás hacer cuando tengas mis cacharros, tus cacharritos, ¿no? Supongo, madre mía. Bueno, pues a ver si te vemos prontito. Ya nos has contado estas fechas próximas. Estás muy cerquita también, actuando en tres próximas fechas. ¿Nos las recuerdas para que no nos perdamos ni una? 13 de noviembre en Castalla, 14 de noviembre en el Teatro Cervantes de Petrer y 4 de diciembre en la Sala Teatro Estudio de Murcia. De todas formas, supongo que entrando en tu perfil van a encontrar absolutamente todo lo que quieran, porque también se te puede contratar para eventos y cosas de estas. Sí, claro que sí. ¿Verdad sí, que sí? Sí, sí, sí. Hala, pues nada, que vuelven las cenas de empresa y tenemos dos magos maravillosos aquí en el estudio a los que les tenemos que sacar partido porque nos lo vamos a pasar muy bien con esa magia tan en directo que hacéis y tan de cerca, que a mí me encanta. Y con esos toques de humor, que Joan también lo tiene. y que nada, pues que Adrián Carratalà, ha sido un placer que te hayas pasado por aquí, por este estudio. Caterina, muchísimas gracias también a ti, que tiene toda la razón. Hay cosas que no se ven y que son tan importantes para que todo lo que se ve salga bien, que hay que darle voz también, aunque sea un poquito. No habla mucho, pero bueno, aunque sea un poquito. Joan, ¿qué te voy a contar? Nada, sí, un placer volver a verte y estar aquí. Que te pases por aquí cuando te apetezca. Muchas gracias. Y si vienes así con algo también para claro hacernos. Que sí. No te preocupes, que vendré por aquí pronto. Y estoy encantada. Y yo siempre que vengo traigo magia. Hoy ¿vale? Le he dejado a Adrián, el chaval está empezando y tiene que soltarse. Qué lástima. Oye, por cierto, Adrián, todavía me arrepiento de no haberme levantado yo. A elegir la llave, a elegir la... Me cachis en la mar. Y ahí por vergüenza no dije, la tengo yo. Me cachis. En bueno, el próximo show. Exacto. Quien quiera saber más, que se acerque a verte. Eso es. Porque es lo que hay. Gracias, chicos. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo que hacemos aquí es, pues, más música, si os apetece, y si no, también, porque es lo que va a sonar a continuación. Seguimos en Teleelch, Radio Marca, en Entre Amigos. I hear songs on the radio. It might be fast or it might be slow. Whatever song they play, it's got me thinking about you. See a fella walking down the street. He looks at me and he smiles real sweet. But he don't matter to me, 'cause I'm thinking about you. Every little dream I dream about you. Every little thought I think about you. It drives me crazy when you blow away. I ought to keep you locked up at home. When you leave me here all alone, my tongue gets tired when I try to talk. My knees get weak when I start to walk. So might as well stay home and keep thinking about you. Young and restless on my TV set. It's just like us when we first met. And when they start to kiss and got me thinking about you. Every little thing reminds me of you, honey, when you leave me here all alone.

En 10 minutos tan solo alcanzamos ya las 12 del mediodía. Aquí sigues en Teleelch Radio Marca a través de la televisión local de Elche, si nos quieres ver en directo. Y también, bueno, pues a través de distintas maneras puedes escucharnos. 101.4 en la FM, Teleelch Radio Marca, también nuestra app y también teleelch.es. Pues para que puedas escucharnos estés donde estés. Seguimos con música en esta mañana de jueves. All my life and the hereafter, I've never seen, one like you. You're a knife, sharp and deadly, and it's me that you've cut into. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. Oh, she's a monster, beautiful monster, beautiful monster. But I don't mind. Oh, and I need her, said I need her, beautiful monster, but I don't mind, oh, no I don't mind, in her eyes is love and fire, and my heart she's burning through. But I don't mind, in fact I like it. Though I'm terrified, I'm turned on but scared of you. She's a monster, she's a monster, beautiful monster, beautiful monster. beating with my heart. And she's playing with my mind. And I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. No, I don't mind, I don't mind. I don't mind. Beautiful monster. She's a monster. She's a monster. Beautiful monster. Beautiful monster. Beautiful monster. Oh, but I don't mind. But I don't mind. Es la música de Ne-Yo con este Beautiful Monster. Iba a decir, un bonito monstruo tengo yo. Dice, oye, ya la veis. Pues un maravilloso monstruo, pero de esos monstruos, pues de esos bonitos, ¿no? No monstruo de monstruo. Eres un monstruo. Pero una monstrua. Una monstrua, como dice Rosario, ¿no? Que dice, monstruo, eres un monstruo, pero lo dice de bonito, ¿no? Es que se puede utilizar de dos maneras. Pues tú eres una monstrua, porque te vienes por aquí de vez en cuando, cuando puedes también. Oye, te digo que he tenido. ¿Qué? ¿He tenido algo que tú tendrás mañana? Ya lo has adivinado. ¡Ay, cachis! Es que, bueno, pues quien quiera ver. Más de lo que hemos tenido hace unos minutos aquí en el estudio, o lo mismo mañana, pero espérate, hoy es jueves. Vamos por pasos. Vamos por partes, venga, vamos por partes. Por cierto, ya este Teresa Fernández, no es por nada, quien vea Teleelch, sobre todo así por la tardecita, pues la pueden ver a las 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. 9 menos cuarto en el día a día. Uh-huh. Ya la habréis visto todo el verano en el abanico, también el programa de Teleelch, y ella continúa con el día a día. ¿Qué tenemos esta noche? Muy buenas, Rosa. Hola, Teresa. Primero, es que nos ponemos a hablar y se nos olvida que estamos en antena y que, claro. Con la de cosas que tengo yo hoy en el programa y ya se me ha ido una hora. Venga. Vamos. Y aquí estoy yo. Hombre, pero tú eres bienvenida siempre. Pues nada, sí, me he podido pasar. Sí que es verdad que ando un poco liada, pero bueno, he podido estar aquí contigo. Y te cuento, hoy tenemos en día a día a las 9 menos cuarto una cita muy importante. Hablaremos con Vicente Pomares, él es uno de los fundadores del grupo Cadafal. Uh-huh. No sé si lo conoces, un grupo ilicitano muy famoso aquí. Era un grupo de folk, pero que se caracterizó sobre todo por rescatar esas canciones populares de Elche. Uh-huh. Checagus, Venín de la Mar. Checagus. Me la sé. Ay, me la sé. Eso está bien. Es que me la cantaba mis yayos. Entonces lo recuerdo con mucho. Sí, con mucho cariño. Y bueno, hablaremos con él y también con Joan. Él pertenece a la Fundación AFAE, Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer. Ahí si está. No recuerdo mal, sí. Y es que el próximo sábado, ¿o era el sábado? ¿O el domingo? El 6, ¿qué cae 6? El 6 cae sábado. El sábado, es que ya porque no es por nada, hoy es 4, jueves, claro, 5, 6, mañana 5. Pues el próximo 6 dan un concierto, Cadafal, en beneficio de AFAE. Uh-huh. Entonces, claro, pudimos hablar con él pues un poco de la historia de Cadafal, por qué van a subirse otra vez a los escenarios, qué van a preparar. Y fue muy emocionante porque estuvimos hablando de la fundación con Joan y Joan me pudo contar que... Mira, es que nos están mirando ahora mismo, Rosa. Tengo un grupito aquí de gente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fuerte! Estoy saludando. ¡Hola! La gente joven que se ve que están de excursión. Claro, es que... Y como tenemos, es que parece esto la jalo a los monos. O sea, tenemos un escaparate aquí que se asoman a... Es que te estaba hablando y digo, es que noto como que alguien me está saludando. Entonces, claro, era como... Suele pasar, de vez en cuando se planta alguien ahí y te saluda y te dice, te estoy escuchando. Bueno, lo que te contaba, que fue muy interesante porque Joan me contó que las personas con Alzheimer la música es lo último que olvidan. Entonces eran personas que a lo mejor a Vicente, el fundador del grupo, no lo conocían de una semana a otra, pero se ponía a cantar Checa Gust y arrancaban todos a cantar. Joder. Entonces era bastante emocionante, claro, ver cómo esas personas pueden recordar la música de, que marcó su vida, ¿no? Porque son canciones que quizás ellos cantaban cuando eran más jóvenes. Entonces fue súper guay ese ratito que podremos ver esta noche. Y bueno, que tienen una cita muy importante el sábado en el concierto. Así que Vicente me contó que hay una parte que conoce, pero hay una parte que desconoce. Le van a sorprender, no sabemos cómo, ya veremos. Y nada, esa es una de, la que vamos, de las entrevistas que vamos a ver esta noche. Luego hablaremos con la doctora Ostro. Ya sabemos de qué va el tema. Hablamos de medicina bucal, higiene bucal y todo lo que tenga que ver con nuestra boca. Claro. Lo vamos a tener con la doctora Ostro, como siempre, en este espacio. Y eso veremos esta noche, porque ya con entre unas cosas y otras se nos acaba el tiempo. Pero mañana tú ya me has adelantado la exclusiva. ¿Vas a venir mañana a contármelo? Voy a venir mañana. Empieza, porque tú cuéntamelo ahora. Que vienes mañana, vuelves a entrar. Puede ser, no lo sé. Ya, pero como... ¿Te lo cuento ya? Claro, venga, ya que te lo estás, cuento. ¿Para qué esperar a mañana? Claro que sí. ¿Qué vamos a...? ¿Qué invitados tendrás mañana? Pues bueno, comienzo por orden. En primer lugar, hablaremos con María Antón, de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche. Y es que el próximo domingo se va a hacer la carrera Mil Camins, una meta. ¿Sí? De mencionar que los beneficios van a ir... para los talleres que ellos hacen contra la prevención de violencia de género. Y bueno, hablaremos con ella pues de cómo se va a hacer, por dónde va a ir, hay carrera y marcha. Mencionar que bueno, que va a ser una carrera por las zonas rurales de Elche, entonces para unas zonas muy bonitas y muy, ¿no?, al aire libre y tal, bastante chulas. Y nada, hablaremos con ella pues de todo eso, también de la labor que hacen desde la asociación, siempre enfocada a la perspectiva de género. Entonces hablaremos pues de todo eso. ¿Y a quién más vas a tener? Tú ya los has tenido hace un momentito, he estado viéndolos, me ha flipado. He de decir que yo también he dicho frambuesa. Mira que da muchas opciones. Mira que ha dado y yo tenía M... frambuesa, esa es. Pero es que da muchas opciones para elegir la cualidad. Entre tú y que yo. Te define. ¿Tú qué habías pero escogido? Es que mañana los tienes. ¿Qué ah, quieres? Claro, es verdad. Claro, es que tú, claro, tú dices, no, yo ya lo he visto aquí y voy a contar ya. No, tú mañana los mañana... vas a tener. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. No, en el claro, programa. Yo he escuchado. Tú los tienes, pero yo he escuchado lo que tu, había. Tu juego. Pero es que yo no que sé. Que tú lo has hecho mientras lo veías. Exacto. Porque está la televisión puesta en recepción de Teleels. Y tú lo has estado viendo. Claro, yo como espectadora de tu programa lo he hecho, pero es que yo mañana voy a tener a Adrián Carratalá, inventor de magia, y a Joan Vidal, ilusionista, cada viernes, y yo siempre me traen magia, pero es que va a venir Adrián y dice que me tiene preparado un juego, que es que yo ya estoy nerviosa. Pues hay que verlo. Porque ¿sabes qué me ha dicho? No. Que se lo acaba de inventar ahora y que lo va a probar por primera vez conmigo. Es buenísimo, ¿sí? Es que claro, yo me quedo, digo, sí, y depende de ti. Si tú lo fallas, es que el truco... No vale, o no sea, va. Lo vas a hacer tú. El experimento. Digo, perdón, estoy nerviosa. Porque claro, yo ya he ido a un show de Adrián y he de decir que es un crack, que me sorprendió, me lo pasé genial, me reí un montón porque el tío, bueno, ya lo has visto, que es súper dicharachero. Entonces yo tengo unas expectativas altísimas. Tenlas, porque las cumple. Yo, como he comentado, ya he ido a dos. Y en el segundo además fue ver un espectáculo suyo en el que participas sí o sí, porque sí. Era muy poca gente la que habíamos, porque no fuera mucha gente, sino porque este espectáculo se hacía como en un comedor de una casa y todo ocurría con los invitados a esa mesa, entonces no podíamos ser muchos, claro. Por lo tanto participas mucho. Y otro fue en una presentación que se hizo en el Huerto del Cura y él era el invitado. Y bueno, pues entre toda la gente me tocó participar a mí también. Y te pones nerviosa porque dices, madre mía, que no se me olvide lo que me ha dicho, lo que he visto, o piensa tal y tú ahí. Vale, lo tengo, que no se me olvide. Es que es muy fuerte, vamos, Dios. A mí ya te digo que me lo pasé súper bien. Sí que es verdad que yo fui a un show más grande, había más gente, pero vamos. De hecho, si entras en la web... Claro, claro. Aparezco yo. ¿Ah, sí? Sí. Anda, pues me entro a la web y digo, uy, pues estoy ahí con Adri, con Adrián Egea, nuestro compañero. Ah, pues le voy a echar un vistazo. Es en ese evento, sí. Se me ve a mí también por ahí. Pues sí, pues vamos a tener el placer de tenerle mañana en el programa, a ver qué me cuenta, qué juego me hace y también pues hablar un poquito de él, de esa segunda vez que ha participado en el show de Las Vegas. Sí. Penanteller, si no me equivoco, Fulas. Y nada, pues veremos a ver qué me cuenta y sobre todo Joan también, que es nuestro invitado. A ver, Joan es nuestro Joan. O sea, claro. Joan, lo siento, si nos estás escuchando, eres nuestro ya. Sí. Así que, pero hay que invitarle a la cena de empresa. Pues sí, yo ya le digo compañero. Yo cuando le presento siempre digo, mi compañero Joan, es que ya es un compañero. Oye, no está mal, a ver si no nos oye. Si no nos está escuchando, se entera. Lo invitamos que venga a la cena de empresa. ¿Sí? Y aprovechamos para que nos haga algo chulo. Ah, no es mala idea. No me parece mal, ¿eh? No me parece mal, sí que es verdad. A ver si nos está escuchando. Iba a decir, va a ser que no, me invitáis para que os haga magia. No, yo te queremos mucho. Sí. Bueno, que ya no, ¿te vas o qué? Sí, pero tú todavía pensabas en frambuesa, es que yo estoy dándole la razón. Qué lástima. Sí, estaba pensando en frambuesa y estaba pensando, se lo he dicho, digo, como me toque saborearla, lo llevamos chungo porque soy alérgica. O sea, que imagínate la que podemos liar. Bueno, pues... Yo me voy con mis cosas en la cabeza. Dale vueltas, sí, dale vueltas y nada, pues que te sea leve lo de mañana. Ya veremos qué magia tiene preparada para mañana, para el día a día. Y sobre todo esa magia que se le acaba de ocurrir. Ya veremos. Sí, sí, va a estrenarse conmigo, o sea que ya conmigo. Veremos a ver. Vale. Gracias, Teresa, que tengas un buen día. Y si nos vemos mañana, genial. Y si no, pues también nos veremos la semana que viene, seguro. Gracias a ti, Rosa, que tengas una buena jornada. Y yo creo que mañana nos podemos ver. Seguro. Ya veremos. Sí. Hasta luego, Teresa. Chao. 4 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos que nos vamos. Con un poquito más de música, además, y a la vuelta estamos ya con los estrenos de cartelera, ¿eh? Vamos, creo que tengo 3 por ahí para darte, y una biografía. Vamos a conocer aún más, un poquito a fondo, a uno de nuestros actores, ¿eh? Nos quedamos en el panorama nacional, conoceremos un poquito más la bio de Luis Tosar. A ver, esa es la que te dije que íbamos a conocer la semana pasada, pero creo que me lié de tal forma que al final no la puse, así que la voy a poner hoy. Mientras, más música con Oli Mars. Oli Mars, Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, tryna cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Tryna cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your move, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you pecking me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your move, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub, G and the Thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run your line. See what I come to find. It's your move, baby. You dig? 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Dance to the rhythm of the D-O-D-U-B.

All together now. All together now. In no man's land. Together. Mensajes que van llegando al 665896450, el número de nuestro WhatsApp de este espacio de Entre Amigos. Dicen por aquí, hola Rosa, hoy quería felicitar a la gentucilla que cumple años. Hoy como nuestro peregrino, y si es posible, le pones la canción que tanto le gusta. Gracias, felicita al peregrino. Sergio Gutiérrez, es tu cumple. ¿Dónde estás? Estás desaparecido. Venga, manifiéstate, Sergio. Yo te voy a poner el cumpleaños feliz de Parchís. Si apareces por aquí, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños, Sergio! Uno de nuestros oyentes, pues de siempre. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale hoy los estrenos de cartelera que tenemos para ti, pues para este fin de semana, si te apetece disfrutar del cine, que puedas elegir entre distintas películas. Y es que esta semana llega a los cines españoles el nuevo Bueno, me he saltado el principio, que yo me he preparado mi guioncito para contarte que este mes de noviembre empieza de la mejor forma posible para todos los amantes del cine. El primer fin de semana, pues de este penúltimo mes de 2021, llega repleto de novedades como Eternals, que es el nuevo largometraje del universo cinematográfico de Marvel, y la comedia de acción Alerta Roja. También ahora te contamos de qué va ese tema. La precuela también cinematográfica de la serie Los Soprano, llamado Santos Criminales, es otro de los estrenos que más interés despierta esta semana. Por si fuera poco, también la cartelera pues recibe a las producciones españolas como Josefina y Tres, y la ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín, La Ruleta de la Fortuna y La Fantasía. No te vamos a dar todos los trailers, pero sí te ponemos alguno. Vamos a comenzar por Eternals, y es que esta semana llega a los cines españoles el nuevo largometraje de Marvel Studios, Eternals, dirigido por Chloe Zhao. La cinta está inspirada en la saga de cómics, escrita por Jack Kirby, con un reparto de lujo además, encabezado por Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek o Richard Madden. El film nos presenta a los Eternals, un grupo de poderosos individuos que lleva sobre la faz de la Tierra miles de años. Tras los acontecimientos ocurridos en Vengadores, Endgame, deben volver a la acción para proteger a la humanidad de los desviantes, una poderosa raza de criaturas con superpoderes. Bueno, pues esto es lo que te cuento, Ava, de Eternals, y escuchamos, si os parece, el tráiler. Les hemos ayudado a progresar y les hemos visto lograr maravillas. A lo largo de los años, nunca hemos interferido. Hasta ahora. Bueno, tengo que decir que este no es el tráiler que yo quería poner. Porque además este no es por nada, dura casi 5 minutos. Lo había cortado, se me había quedado muy chulo, pero va a ser que no lo tengo. Os recomiendo que si sois seguidores de la saga, pues que vayáis a verla, porque la verdad es que está muy muy bien y tiene sus toques también de humor, como siempre. Y un montón, bueno, ya habéis oído, el elenco es también impresionante. Angelina Jolie, Gemma Chan, Katie Harrison, Salma Hayek y Richard Madden. Mira, pues este trocito sí que lo vamos a poner. Muchas gracias, no hay de qué. Ahora que el Capitán Rogers y Iron Man ya no están, ¿quién liderará a los Vengadores? Podría hacerlo yo. Bueno, pues hasta ahí el intento. Ya he dicho yo que a ver si teníamos suerte y salía bien lo de... Venga, vamos con la siguiente. Y es que si eres uno de los miles de fans de la mítica serie de HBO Los Sopranos, te gustará saber que este fin de semana por fin se estrena Santos Criminales, la película concebida como una precuela de la popular ficción. Con guión de su creador David Chase y dirigida por Alan Taylor, la cinta nos traslada hasta Newark, de la década al Newark de los 60, para presentarnos a un jovencísimo Tony Soprano, interpretado por Michael Gandolfi, hijo de el malogrado también James Gandolfi. Tony Soprano en la historia original, además. Con una inteligencia superior a la media, Tony se pone a las órdenes de su tío para meter un pie en el negocio del crimen organizado. Bueno, pues yo voy a cruzar los dedos a ver si tenemos suerte y este tráiler sí que suena bien. Cuando era un crío, a los chavales se nos enseñaba a tener principios. ¡Pardillo! ¿Qué has dicho? ¿Qué? Antonio Soprano. ¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano? Según el test de Stanford Binet, es muy inteligente. Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos. Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder. Tío Dick. Criarse en la familia pasa factura. Eres mi sobrino. Quiero ayudarte en lo que pueda. Puedes llevarte un par a casa. Quiero ir a la universidad. No me pueden pillar con algo así. Llévate los altavoces. Y al mismo tiempo tienes que decirte: no volveré a robar nada nunca más. Así de fácil. Déjame hablar con él. Solo le hace caso a él. Tengo que hacer algo con Ricky Montisanti. Puede que algunas de tus decisiones no sean las favoritas de Dios. Predicad con el ejemplo y veréis cómo hace lo que le conviene. Tiene cabeza. En cuanto a tu sobrino, adelante. Sal de su vida. Otra de las novedades que llega este fin de semana a los cines españoles es la comedia de acción Alerta Roja. Está protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. La película sigue a tres agentes secretos que competirán por dar caza a un escurridizo ladrón que ha robado una serie de valiosas piezas de arte. Los tres han acudido a la Alerta Roja Internacional con la intención de demostrar que son los mejores en su campo. Agente especial John Hartley, FBI. Hacía tiempo que os seguía la pista. Cada ciudad, cada golpe. Ahora que los dos habéis activado la alerta roja, os habéis convertido en los delincuentes más buscados. Y yo soy el único que puede atraparos. No. ¿Y esa chaqueta? Es súper llamativa. En algún sitio hay una vaca en pelotas susurrando. Valió la pena. ¿Buscan algo en concreto o solo miran? Queda detenida. Ya te vale, serás cortarrollos. ¿Quiere detenerme? Deténgame. Yo solo quiero el huevo, así que... Ayúdame a atraparla y te ayudaré yo a ti. Un equipo. Un equipo. Equipo, se me hace raro decirlo. Hola, chico. ¿Qué tal te va con tu compinche? Somos pareja. No somos pareja. Somos pareja de hecho. No, de eso nada. Ambos sabemos que este asunto acabará contigo esposada. Promesas, promesas. Hasta la vista, agente John Hartley. Ese es otro de los estrenos de esta semana y seguimos además con cine, yo creo que también de familia. Se llama El Lobo y el León. Te cuento que es una película dirigida por Gilles de Maistre. Es una película de aventura y para ver en familia, como te digo, el reparto: Molly Cruz, Graham Greene y Charlie Carrick, entre otros. Te cuento que El Lobo y el León, pues Alma es una joven pianista de 20 años que regresa a su casa familiar situada en una recóndita isla desierta en Canadá. Allí, Alma vivirá una experiencia que cambiará su vida para siempre. Un día se encontrará con un león cachorro y una loba herida. Ella decide cuidarles, acogerles y cuidarles como uno más de la familia. Y aquí te presento el tráiler de El Lobo y el León. Sentimos mucho su muerte. El abuelo era lo único que me quedaba. Él no hacía las cosas como los demás. Desde hace poco tengo una nueva amiga. Es una loba. Suele pasarse mucho por casa. ¿Qué estás haciendo? No pasa nada. Tienes un cachorro. Soy Simpson, el guardabosques. He oído lo del accidente de avión. Ha sido una tragedia. El avión transportaba un cachorro de león para un circo. No lo hemos encontrado. Joe, tienes que ver esto. Hay un cachorro de lobo, uno de león y... ¿Qué narices es eso? Una de las novias del abuelo. ¿Qué? Son inseparables. La loba no ha vuelto. Tendré que cuidarlos yo misma. No puedes quedártelos. Devuélvame a mi león. No permitiré que te pase nada. ¿Cómo cuidarás de ellos cuando crezcan? He de protegerlos. Se quieren mucho. Recuperaré a mi león, sea como sea. ¡Alto! Bueno, ¿te apetece ir al cine este fin de semana? Pues ya sabes, son algunos de los estrenos que puedes ver en los cines españoles. Hay más, ¿eh? Pero no podemos darlos todos. Nos queda en la sección de cine darte la biografía. Ya sabes que hoy vamos a conocer un poquito más a fondo a Luis Tosar. Algo que prometí la semana pasada y me di cuenta que al final, bueno, pues entre unas cosas y otras, no la puse. Y en unos minutos la escuchamos. Antes, vamos con un poquito de música, ¿te apetece? Llega Josh Michael. Estamos en las 12:30 del mediodía y la temperatura 17,3 graditos en el centro de la ciudad. Yeah.

43 minutos del mediodía de este jueves 4 de noviembre de 2021, los que, entre otros, felicitamos a los santos que se celebran hoy, como santos Carlos Borromeo, Porfirio, Vidal y Modesta, entre otros. Ya sabéis, como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 4 de noviembre. Entre ellos, bueno, pues a nuestro oyente Sergio Gutiérrez, que hoy cumple añitos. Como siempre, que tengáis todos los oyentes de esta casa un día fantástico. Vamos con acontecimientos. Te cuento que en 1864, en un día como hoy de ese año, Abraham Lincoln era el reelegido presidente de los Estados Unidos. 16º presidente desde el 4 de marzo de 1861 hasta su asesinato el 15 de abril de 1865. Más cosas que te cuento. En 1879, el 4 de noviembre de ese año, James Jacob Ritty inventaba la primera caja registradora. Y te cuento, Ritty era tabernero e inventor. Abrió su primera taberna en Dayton, Ohio, en 1871. Y se promocionó a sí mismo como distribuidor de whiskies, vinos finos y puros. Harto de que algunos de los empleados se quedaran con parte de lo que le pagaban sus clientes por la comida y bebida, ideó el primer modelo de caja registradora. Tenía dos filas de llaves en la parte frontal de la máquina y al presionar cada una de ellas, que representaba una cantidad de dinero, el importe quedaba registrado en una especie de esfera muy parecida a la de un reloj de pared. Bueno, pues así aparece la primera caja registradora en 1879. Nos vamos hasta el año 1922 y es que el 4 de noviembre de ese año el británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón. Y ahora te contamos más sobre esto. En 1946 se constituye la UNESCO, organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Y en 1974, inauguración del puente aéreo Madrid-Barcelona, servido por Iberia. Y seguimos en el aeropuerto de Madrid, en este caso en 1998, porque el aeropuerto de Madrid-Barajas inauguraba su tercera pista, la más larga de Europa, con 4,4 kilómetros de longitud y 67 metros de ancho. La más larga del mundo, te cuento, que es la del aeropuerto de Bagdad, en el Tíbet. Su única pista tiene una longitud de 5,5 kilómetros. Y seguimos hablando de Tutankamón, porque si en 1922 era descubierta su tumba en el Valle de los Reyes, en 2007 la momia de Tutankamón es sacada de su sarcófago y desvelada al público por primera vez en la historia. Además, era el día que se cumplían 85 años de su descubrimiento. Nacimientos, te cuento, Rosario Flores hoy cumple la cantante española 58 años y Luis Figo cumple, este futbolista portugués, 49. Y de funciones destacamos una ocurrida en 2008, Michael Crichton, antropólogo y escritor estadounidense, fallecía tal día como hoy, de 2008. Hablando de Rosario del Carmen González Flores, nacía en Madrid el 4 de noviembre de 1963, hoy cumple 58 años. Conocida como Rosario Flores o artísticamente Rosario, es una cantante, compositora y actriz española. Ha sido la ganadora, entre otros premios, de Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Femenino en las ediciones de 2002 y 2004 por sus trabajos Muchas Flores y De Mil Colores, respectivamente. Cuenta con 12 discos de platino, 3 discos de oro. A lo largo de su carrera ha vendido más de 2 millones de discos. En 2020, además, recibió la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Pues, ¿qué te parece si le deseamos un feliz 58 cumpleaños a Rosario? Pues poniendo uno de sus temas. Esto se llama El Beso. Y ella, Rosario Flores. Rosario, flamenca, rumbera, donde quiera. yo contigo me voy, mira. Con un beso tuyo vi llegar el día por la osadía, caí un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí cansada, dormías a mi lado de tanto besar. De toda mi alma salieron estrellas que volaron alto para no llegar. Por un beso tuyo me quedé en silencio, como me preguntas si quiero besar. Por un beso tuyo contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, yo me voy. Por un beso tuyo me quedé en silencio cuando sin remedio te sentí besar. Como por un beso tuyo el amor duele, perdiendo el miedo se dejó llevar. Y se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso engañar. Por un beso tuyo ya no tengo dueño, acércate un poco, vuélveme a besar. Por un beso tuyo contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me voy, conmigo, conmigo, conmigo, ay. Por un beso tuyo contigo me voy, no juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche, contigo me voy. Quédate con nosotros porque al paso que vamos, a 9 minutos tan solo de alcanzar la una, nos quedamos sin escuchar la bio de Luis Tosar, nuestro actor, bueno, nuestro, el actor español Luis Tosar, que también es muy curiosa la historia. Así que, ¿qué te parece si vamos ya con su biografía? Esto es gracias a ETV, ¿eh?, a la televisión pública vasca, de donde sacamos todos estos cortes, pues para conocer un poquito más sobre actores y actrices y también muchas curiosidades sobre ellos. Esta es la bio de Luis Tosar. Luis Tosar cumple 50 años convertido en etarra. Y es que hace solo un par de semanas se estrenó en cine su nuevo y controvertido film, Maisabel, la historia real del encuentro entre un etarra arrepentido y la viuda de una de sus víctimas. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maisabel y yo también voy a hacerlo, amor. Ahora les contaremos cómo preparó su papel el gran Luis Tosar, que ya estuvo con nosotros hace solo 3 semanas en la noche de Ventajas de viajar en tren. Y una de sus ventajas como actor es que no le teme a nada. Lo demostró con solo 13 años al hacerse bailarín de breakdance. Luis López Tosar nació en un pueblo de Lugo llamado Sustas y estudió en un colegio católico donde tuvo su primera actuación en público, porque con 10 años le hicieron monaguillo para que subiera al altar a leer en misa, ya que, según Luis, él era el que mejor leía de toda la clase. Yo leo de puta madre. Le ponía tanto entusiasmo que ya en el instituto, cuando le tocaba leer, interpretaba todos los papeles que leía. Eso decía su profesora de literatura, que fue quien le sugirió ser actor. Y así, con 16 años, Luis entró en un grupo de teatro. Por los ánimos de su profesora, pero también por las chicas. Palabra mala madre. El futuro mala madre de Celda 211 estudió concretamente en los Maristas de Lugo, que en aquellos tiempos era solo para chicos, pero en el grupo teatral también había chicas, y Luis y otros maristas se apuntaron al teatro para conocerlas. Con dos cojones, sí, señor. Al ver que tenía talento, se fue a Santiago de Compostela con 18 años para estudiar arte dramático. Y para pagar los estudios, creciendo además como intérprete, decidió aceptar solo trabajos relacionados con la interpretación, lo que le llevó, en sus propias palabras, a ser payaso en la BBC, que es una forma de decir que actuaba de payaso en bautizos, bodas y comuniones. Eso es todo. También trabajó en un congreso de Fujitsu, la conocida marca de electrónica, y fue un trabajo muy curioso porque Luis y los otros actores debían encarnar a distintos aparatos electrónicos. Uno hacía de ordenador, otro de módem, y a él le tocó hacer de impresora de inyección de tinta. Sin duda el papel más extraño de toda su carrera. Pues no lo sé. ¿Vosotros qué haríais en mi lugar? Esa clase de empleos tuvo Luis durante casi una década, hasta que entró con 27 años en una teleserie gallega que fue un gran éxito de audiencia. Hablamos de Mareas Vivas, que convirtió a Luis Tosar en una superestrella de la tele en su Galicia natal. Tiene que ser la hostia salir en la tele. Presentar un programa, ¿te imaginas? ¿Sabes ahí? Dices cuatro gilipolleces rodeado de tías buenas a vivir. Te digo yo, querido Luis, que la tele no es como te la imaginas, pero sí es verdad que Los lunes al sol fue la consagración de Luis Tosar como actor con 31 años, porque con este film ganó el primero de sus tres premios Goya. El segundo fue por Te doy mis ojos y el tercero por la ya mencionada Celda 211. Empieza el espectáculo. Se rodó en una prisión abandonada con Luis y los otros actores rodeados por 100 figurantes, casi todos ellos presos auténticos de distintas cárceles. Por eso este film transmite tanto realismo. Pero en su reparto también estaba la entonces novia de Luis Tosar, la donostiarra Marta Etura. Sí, está embarazada. De ti, claro. En el plató de 13 campanadas fue donde Luis, con 32 años, conoció a Marta. Y estuvieron 9 años juntos, durante los cuales Luis Tosar recibió importantes llamadas de Hollywood. En mis negocios no compro servicios, compro resultados. Si decís que haréis una cosa, haréis exactamente esa cosa. En Corrupción en Miami, el actor gallego hizo de narcotraficante colombiano en un papel tan breve que le llevó tan solo 6 días de trabajo. Pero como en Hollywood no falta el dinero, dice Luis que le pagaron el triple de lo que cobra en España por un papel principal. Y lo hizo también que enseguida le ofrecieron otro papel de narco por otro gran sueldo en la famosa teleserie Prison Break. Pero esta vez, el bueno de Luis rechazó la oferta para no repetirse. Después de estar en Miami Vice, te ofrecen Prison Break y dices que no. Pero es que era para hacer lo mismo. También pudo estar en Juego de Tronos y también dijo que no. Le ofrecieron por lo visto el papel de Ser Beric Dondarrion, tuerto y víctima de incontables heridas, pero que aguantaba con vida hasta casi el final de la serie. Aún así, Luis Tosar también lo rechazó, por la sencilla razón de que no le gusta Juego de Tronos. Pero sí aceptó intervenir en este videoclip de un grupo chileno llamado Los Tres. Y grabando este vídeo, conoció a su actual pareja. Ella es María Luisa Mayol, actriz chilena a la que sus amigos llaman Malú. Y Luis tenía ya 44 años cuando conoció a Malú. Así que llevan ya 6 años juntos y tienen 2 hijos, llamados León y Luana. Sus padres escogieron esos nombres porque empiezan con L y les divierte decir que son la familia de los L's, Luis, Luisa, León y Luana. Pero sepamos ya qué hizo Luis Tosar para meterse en la piel del exetarra Ivón Echezarreta en la película Maisabel. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Lo que hizo Luis fue conocer a Ivón en persona. Se vieron al menos 2 veces para pasar juntos el día. Hicieron la compra, cocinaron y comieron en casa de Ivón. Y el propio Luis Tosar ha contado que la noche antes de conocerle, la pasó en vela porque estaba aterrorizado. Aunque luego todo fue bien entre ellos. La película está coproducida por ETV y fue presentada a concurso en el último Festival de Cine de San Sebastián, donde Luis Tosar partía entre los favoritos para llevarse el premio de Mejor Interpretación, aunque al final no se lo dieron. Habría sido un magnífico regalo para que Luis celebrara su 50 cumpleaños. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Así llegamos a solo dos minutos, gracias a ETV, a la Televisión Pública Vasca, porque recogemos, bueno, pues estos cortes para poder ponerlos. Ay, que ayer nos encontramos con la noticia de que el cantante Georgie Dan había fallecido a los 81 años de edad en Madrid. El popular músico falleció ayer a mediodía en el hospital Puerta de Hierro durante una operación de cadera. Estaba muy débil y, bueno, tenía además patologías previas. Hablaremos de esto, le haremos un especial el próximo martes, teniendo en cuenta que hablamos de música con Eñe, haremos un especial Georgie Dan el próximo martes, pues porque sí, porque está muy bien recordar temas pues alegres, que nos metía el ritmo en el cuerpo cada uno de los veranos de nuestra vida durante muchos años, así que me despido con él y la barbacoa de Georgie Dan, hasta mañana. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleto. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! Qué ricas las salchichas en la brasa. Las chuletas de cordero. ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay! ¡Este vino de garrafa! Voy echando leña al fuego y siguiendo con el fuego. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar.